Una cosa que me parecía a mí, sobre todo, es el respeto por el personaje, ¿no? Porque hablamos de ayer de algo que pasó en el Canal 9, que era la pobreza y iban al Borbollón y mostraban la gente con la basura y esa cuestión de forzar y el morbo, ¿no? Y en cambio, en este documental, te saca el sombrero con Eliseo. Exactamente. Decís, este tipo sabe un montón, porque también podría mostrarte yo desde la ciudad, ir a mostrar cómo vive esta gente, qué desastre, o no sé, lo que sea, pero con un nivel de superioridad y hay como Exacto. una mirada de cuénteme, Eliseo, lo que tenga que contarme, ¿no? Exactamente. Y eso era fue exprofeso, digamos. Para nosotros era muy importante mostrar un ejemplo claro y positivo del campo, porque es real. Nosotros, desde la ciudad hay una subestimación, no solo al campo, a otras partes de la ciudad que no pertenecen a tu sector social, donde hay subestimación, donde hay prejuicio, y lo podés saber de toda una sociedad garca que mezcla pobreza con el crimen, o criminaliza el hecho de ser pobre o no tener recursos, ¿no? Eso es un típico proceso de ignorancia primero, ¿no? Porque yo creo que es. Y después también lo que vos hablas del morbo, ¿no? Hay un tema periodístico muy jodido en ese sentido, donde se explota esto, se explota la pobreza de alguna manera.